Bueno, ¿qué facilita? Por ejemplo, Vive Libre. Bueno, da igual, nos autofacilitamos. 25 de marzo de 2012, comienza la reunión nacional, tenemos una serie de puntos del día. Un punto importante es, como bien sabéis los que estáis aquí, se ha planteado la posibilidad de cerrar el foro. Ahí podéis ver pues una serie de, bueno, de argumentos a favor o en contra de cerrar el foro o de buscar retirada de moderadores o lo que sea. Se ha planteado también la posibilidad de utilizar alguna herramienta alternativa. Bueno, ¿alguien quiere más o menos explicar qué razones habría para cerrar el foro? Sí, yo el primer punto de cierre del foro lo escribí yo. Ahí he puesto las razones por las que creo que el foro ahora mismo no se hace ningún favor. Al contrario, lo único que hace es perjudicarnos. Realmente, la mayor parte de los mensajes que se leen mucho, los mensajes que hay hilos largos y demás, son hilos donde se discute, la gente se pelea y donde no hay el menor sentido de trabajo constructivo para el movimiento. Entonces, como herramienta de discusión ahora mismo no nos sirve de nada, nos sirve como herramienta de asustar a la gente. Si veis el enlace en la línea 16 del PAD, ahí saca un mensaje, o sea, hay un mensaje que no se ve, pero que era el que más visitas tenía y era el mensaje que preguntaba sobre el conflicto entre Peter Joseph y Jack Fresco, como si se hubieran pegado a la salida de la escuela. Entonces, si esos mensajes son los más leídos del foro con una diferencia abrumadora y los mensajes que realmente nos aportan trabajo, nos aportan cosas constructivas, apenas son contestados y la gente emplea sus energías en cosas que rayan el troleo, pues no tiene mucho sentido seguir manteniendo ese foro. En el MCT Internacional, entre otras razones, vino por este tipo de cosas, porque se convierte en el foro en un sitio donde todo el mundo se cree con derecho a postear cualquier cosa, a postear su opinión, su religión, su creencia, su máquina maravillosa o su motor magnético o su paja mental del momento y del día. Entonces lo han eliminado, entre otras razones, por eso. Y yo pienso que nosotros, en el actual estadio de cosas, o sea, es una herramienta que no nos aporta nada. Y por eso planteo el cierre del foro. El siguiente punto de alternativa al cierre, retirada de los moderadores obstruccionistas, ese no lo he escrito yo. Entonces, si está aquí el que lo ha escrito, por favor le rogaría que lo explicara. En cuanto al cierre del foro, pues más o menos creo que todos me habéis entendido. Explico el siguiente punto. Yo estoy Ruth, de acuerdo. creo que hablaba jubiloso. Ah, perdón. Gracias. No, antes de pasar al siguiente punto, es que de todas formas no creo que sea una herramienta muy efectiva para hacer nada. No sé muy bien para qué sirve, pero desde luego para publicar información, si son textos largos, un foro. Si es más pequeño, algo tipo Twitter. No sé, el hecho de tener que ir buscando entre todas las secciones y tal, el Atrium, por ejemplo, te permite trabajar pequeños grupos y que los mensajes solo los vea la gente de cada grupo y está orientado a la efectividad. Entonces, no sé, hay un montón de herramientas que hacen un montón de cosas específicas y te permiten realmente ser efectivo y el foro no sé para qué sirve. Sinceramente, yo lo veo muy raro. Pero claro, lo llevo usando muy poco. Igual vosotros tenéis una mejor experiencia. Ruth, ¿tú ibas a hablar? Sí, Decía que concuerdo con las razones que ha explicado Pacus, pero que bueno, el origen del problema yo no lo veo en el foro en sí. El origen del problema yo lo veo en la moderación o la falta de moderación. Estos problemas los puede haber y los va a haber si no hay moderación en cualquier canal de comunicación por internet. Y da igual de un foro, un wiki, un atrium o lo que sea. Si no hay moderación, va a haber ruido, se van a generar discusiones absurdas, etcétera. Entonces, yo no me opongo a que se borre el foro o se cierre el foro. Mejor dicho, a que se cierre, a que se borre, sí que me opondría. Pero eso no va a servir de nada. Quiero decir, no es una medida que nos vaya a evitar estos problemas. La medida que nos va a evitar estos problemas es que haya moderación efectiva y rápida y eficaz. Y por lo que tengo entendido, esa moderación ahora mismo no es eficaz porque hay discusiones dentro del equipo de moderación entre si se borra o no se borra, los mensajes que producen ruido, etcétera. Entonces, yo rogaría a esas personas que o bien se abstengan de obstruir la moderación efectiva o bien se retiren de moderadores. Bueno, sobre el hecho de que en un atrium o donde sea te vas a encontrar con todo tipo de problemas si no moderas, estoy completamente de acuerdo, es que da igual lo que hagas. Si no moderas, al final lo vas a tener lleno, pues eso, de motores magnéticos, por ejemplo. Luego, el foro, yo creo que, o sea, el foro internacional no estaba muy enfocado a realmente al trabajo, a encaminar a la gente realmente al trabajo efectivo, a participar en el movimiento. En cambio, este foro precisamente está diseñado para eso, está diseñado para investigar sobre y discutir sobre economía basada en recursos. Está para que los equipos se comuniquen, se comparta información. Yo he aprendido muchísimo en los foros del MZ, muchísimo. Hay mucha gente nueva también que necesita al principio pues un poco llegar y expresarse. Entonces es conveniente también tener, pues por ejemplo, la parte de bienvenida y tal. De vez en cuando hay gente que, pues, ya sabemos que mucha gente, en plan, es la activista o vaga activista, pero también hay que entender que muchas veces es que la gente, pues, necesita un poco expresarse y tal. Siempre y cuando encaminemos a la gente a que lo haga de forma lo más positiva posible y lo más constructiva, o sea, para nuestro objetivo, pues yo, en fin, no me puedo oponer. No creo en destruir vías de comunicación en el movimiento. Ahora no, bueno, creo que por ahora ya está. Sobre el tema de el protocolo de actuación en cierto tipo de situaciones de troleo, bueno, pues creo que cuando se detecta la posibilidad de troleo, lo que hay que hacer es dar una serie, por ejemplo, dar si se detecta algo más o menos larvado, dar una serie de mensajes informativos a la persona en cuestión, que le quede más o menos clara la posición del movimiento y tal. Se le invita también a que participe en TeamSpeak para lo que necesite o lo que sea. En fin, intentar llevar la cosa para que esa persona digamos, en cierto modo, se identifique como troll o digamos, cambie de actitud y tenga una actitud constructiva. En caso de que después de un par de mensajes se detecte que esa persona sigue RQR, creo que lo que hay que hacer es debería existir un acuerdo más o menos claro entre los moderadores de que hay que cerrar el hilo cuando eso sucede, cuando la cosa empieza ya claramente a volverse pues claramente disfuncional, y que ahí lo que se pretende es pues eso, crear un conflicto, reabrir una y otra vez una utilizar trucos dialécticos o, bueno, las típicas cosas que hacen los troles. O sea, cerrarlo. El hilo, quiero decir. ¿Ya puedo? Mira, Icabot, de lo primero que dices, de que cuando la gente llega nueva aquí necesita un sitio donde expresarse, pues puedo estar más o menos de acuerdo. Pero la impresión que se lleva la gente nueva en un foro tal y como está ahora, pues no es excesivamente muy buena. Los foros más visitados, vuelvo a insistir, lo mismo. Siempre son donde hay conflictos de ideas o cuando ya se pasa la gente a ataques personales. Y son los foros siempre mal leídos, con una diferencia brutal. Entonces, si eso sigue estando así, o sea, los que vienen nuevos no se llevan una buena impresión. Entonces, yo vuelvo a insistir con lo mismo. Si esto va a seguir así, yo propongo el cierre del foro. Directamente. Porque no nos es útil como herramienta. Como herramienta de interacción o que la gente se exprese, podemos buscar otras maneras intentando enfocar la temática. No dejando que la gente hable libremente y nos dé cualquier cosa que consideren que no, que o que les interesa a ellos, que nos puede interesar a nosotros y demás. Entonces, de esa manera nos estamos exponiendo a tantas cosas que siempre es, hay un montón de posts que llevan inevitablemente a discusiones. Entonces, yo no lo veo, no veo que, o sea, una moderación más efectiva, pues yo no estoy seguro de si aquí hay consenso en cuanto a esa manera de hacer esa moderación efectiva. Yo veo diferencias en los criterios de moderación. Hay gente que es partidaria de permitir publicar más cosas y otros partidarios de permitir publicar menos cosas, en referente a lo que es off topic o no, o a lo que es directamente incluso troleo. Entonces, como no veo que sobre eso vaya a haber una base fuerte de actuación o de consenso, por eso propongo el cierre del foro. Pero veo que algunos no están de acuerdo conmigo. ¿Puedo intervenir? Sí, la palabra es tuya, Pablo. Mira, no sé si soy el más adecuado a esto porque llevo poco tiempo integrándome en el grupo. Pero yo lo vería un mal paso, esto porque sería destruir un medio de comunicación y este grupo. User joined your channel. Tal como es, tenemos que estar de acuerdo en que vamos a recibir muchísimos ataques en los foros o en cualquier otro dispositivo, otra herramienta que tengamos. Entonces, si empezamos a destruir lo que cuesta trabajo empezar, los primeros pasos, porque cualquier organización o grupo debe tener un foro. Otra cosa es que porque no haya gente, porque yo estoy viendo lo que son las asistencias que tenemos, pues haya poca afluencia y poca gente que participe. Yo mismo no participo mucho. Y otra cosa es que no lo llevemos bien. Pero es que si destruimos lo que ya hemos empezado, que vamos a acabar también. Lo siguiente será el TeamSpeak y acabaremos con otra herramienta que tengamos por ahí. Lo que entiendo es que habría que mejorar, buscar la herramienta adecuada para que esto siga adelante. Porque lo que sí es cierto, yo creo mucho en las conspiraciones, creo que los que están ahí arriba tienen muchísimas herramientas para meterse, centrarse en todos los grupos, en política, porque así es como funciona hoy el mundo. Entonces, si cerramos lo que hemos empezado a hacer, los primeros pasos, pues vamos a acabar por destruir todo lo que se ha conseguido. Mi opinión. Estoy de acuerdo. Creo que, o sea, en cualquier medio de comunicación va a implicar que no todo el mundo esté de acuerdo. Evidentemente, siempre para llegar a, digamos, a un punto hace falta un procedimiento, digamos, dialéctico. Entonces, en cualquier medio de comunicación, pues siempre te vas a encontrar puntos de vista que difieren. La cuestión es cómo llegar a un punto común. Y eso, pues, el foro, pues, favorece la dialéctica. Luego, lo de qué es un topic, qué es off topic, pues ya sabéis, dejo ahí la propuesta que he hecho, o sea, en caso de no cerrar el foro, cuando se detecte un posible troleo, hacer una serie de posts más o menos informativos hacia la persona en cuestión, y si sigue RQR, pues cerrar el hilo para evitar, pues eso, que tengas tropecientos mil visitas ahí, para nada, y la gente perdiendo el tiempo, simplemente. Esa es lo que la propuesta que dejo ahí puesta sobre la mesa en caso de no cerrar foro. Sobre un topic of topic, pues ya sabéis algunos lo que opino. Creo que no todo lo que venga de cualquier otro sitio que no sea el MZ haya que borrarlo. O sea, si hay un artículo de otro movimiento social o organización que puede tener cosas en común, que de el que se subraye, hay que subrayar muy bien qué es lo que tiene en común con lo nuestro, pues si tiene algo en común con lo nuestro, pues se debaten esas ideas. Por ejemplo, por poner un ejemplo concreto, pues yo he visto ahí un informe de Greenpeace en el foro muy bueno. ¿Y qué pasa si viene de Greenpeace? Al fin y al cabo, pues si va en nuestra línea de demostrarle a la gente que con energías renovables, pues se puede, pues eso, se puede, incluso en la península se puede abastecer las necesidades, pues a mí me parece muy positivo. Y si viene del MIT, pues también me parece muy positivo. O sea, yo no, al respecto no tengo problema. Yo no considero que seamos una institución cerrada, ni un grupo sectario, ni nada por el estilo. Somos un movimiento social que estamos intentando construir algo nuevo y colaborar con aquellas ideas que vayan en la línea de la economía basada en recursos. Víctor, adelante. A ver, he estado leyendo, y lo siento porque he llegado un poquito tarde, he estado leyendo lo que hay escrito en el pub, he estado escuchando, y yo, atendiendo al, resumiendo un poco y a, con palabras un poco más feas, al pasotismo, ¿no?, de los moderadores, yo ahora mismo, como ya algunos saben, he estado un poco más desconectado, pero sí que he estado viendo el trabajo de los moderadores, porque como ya sabéis, yo estoy dentro del grupo de mails de moderadores, y os puedo decir que ningún moderador ha estado ni a ver, iba a decir una palabra consonante, pero bueno, ni pasando el tema, ni mucho menos. Es más, han tenido mucho trabajo, se ha discutido mucho sobre discutir, no discusiones negativas, sino positivas, en lo que se refiere a un diálogo entre personas, en qué hacer con un hilo, ser empáticos, intentar entender a la persona que ha actuado en ese hilo y ver cómo actuar. O sea, que eso de patriotismo lo veo, y me da igual quién lo haya puesto, sinceramente. Yo creo que no hay ningún patriotismo, simplemente es un trabajo muy difícil de hacer. Y no sé, yo, vamos, doy un voto positivo, y aunque yo esté ahí, viéndolo ahora como persona externa, porque está un poco más externa a la moderación, veo que se está haciendo mucho trabajo, que se han utilizado y se han evolucionado en herramientas para ver cómo se cierra, cómo se actúa ante un troll. Desde tiempos anteriores se ha evolucionado mucho, y creo que no es lo que ha estado pasando en pasotismo, sino que es muy difícil actuar muchas veces en consonancia a todas las personas. Y perdón, por decirlo así, pero es que creo que es lo más claro que lo puedo decir. Es que, vamos, ni Cabot, ni Pacus, ni Ardible, y vamos, yo creo que nadie de los que he estado aquí se ha estado tocando los huevos, más claro, agua. ¿Perdón? No, es que pidió palabra, pero no hablaba nadie, así que hablo ya. A ver, muchas cosas. El equipo de moderación está en cuadros. O sea, yo puedo dar muy poco tiempo y en realidad es los que están ahí al pie del cañón, mis mensajeras, que es Icabot y Pacus. Son los únicos que están moderando el foro, porque los demás lo único que hacemos es enterarnos de lo que ellos, de su trabajo, y opinar. En ese sentido, creo que es pedir peras al olmo que el equipo de moderación sea más eficiente, porque se toma muy en serio su trabajo cada uno en la medida de lo que puede dar. Así que me parece que si estuviera claro todos los reportes que hay en la moderación, si las cosas fueran siempre meridianas y tuviéramos clarísimo qué es lo que tenemos que hacer o dejar de hacer, probablemente no tendríamos tampoco debate entre nosotros. Lo tercero es que sí que he notado, yo no sé si esto se puede hablar en reunión o no, pero yo me siento bastante, o sea, me empiezo a sentir un poco una figura discordante en la moderación y no sé, creo que si se ha pedido explícitamente por Ruth que los moderadores que estemos obstaculizando el trabajo, si esa es la sensación que tenéis varios, yo ya me estoy planteando dejar la moderación. Y el único motivo que no lo he hecho es porque es el poquito tiempo que le dedico al movimiento, pues por lo menos eso hace que ese trabajo que aporte algo. No tengo ningún interés personal en ser moderador, no lo tuve cuando me propuse y no tengo ningún problema y no pasa nada si o sea, no es una cuestión personal. Si no estoy siendo eficiente y estoy desayudando más que ayudando, lo lógico es que sea yo o sea el Dios bendito, pues se plantee y se deje, vamos, no tengo ningún problema en dejar de ser moderador o pedírselo a quien sea que deje de ser moderador si creemos que eso es así. En la cuestión de fondo, creo que no tenemos claro, yo por lo menos no tengo claro cuál es, qué coño hace el movimiento de salidas. Si el movimiento lo único que hace es ser emisor de unas ideas ya hechas y no un tren de pensamiento y una nueva manera de abordar los problemas de manera emergente, colaborativa, etcétera, etcétera, creo que estamos abandonando una parte importante del movimiento. No somos solamente unos altavoces, sino que también somos personas que piensan y que analizan lo que ven y que, siguiendo el método científico lo mejor que pueden, pues intentan encontrar las mejores soluciones a los problemas, que los problemas cambian cada día. Por lo tanto, las soluciones no pueden ser estáticas. Y en ese sentido, estoy totalmente de acuerdo con Icabot en que, venga de donde venga, si es una información valiosa que nos puede hacer avanzar hacia cómo comprender de pasar de este sistema a un sistema que queremos mejor, cualquier aportación en esa línea creo que es positiva para el movimiento. Porque si alguno de vosotros tiene claro cómo se va a producir la transición y no es una creencia, es decir, yo creo que con la masa crítica, pero es una cosa que no sabemos. O sea, no sabemos cómo se va a producir el cambio de este sistema a otro, y creo que investigar en esa línea y todas las investigaciones que se hagan en esa línea, igual que para construir mejores cosas, etcétera, si un grupo de ingenieros de la falange tradicional de repente hace el motor Stirling mejor diseñado del planeta, me suda la polla que sean falangistas, creo yo. Bueno, son muchas cosas, perdonad si se ha ido bien interpretado porque tengo el sistema bastante regular. Yo sobre el tema de moderador obstruccionista que veo en el pad, no termino de verlo muy hasta qué punto, porque en fin, lo que se trata es de encontrar más o menos qué puntos de vista tiene cada moderador en base a su análisis en cada mensaje, y no, bueno, de todas maneras me gustaría que se explicara. Luego, sobre, me gustaría que fuéramos concretando algunas cosillas. Por ejemplo, veis en la línea 31, pues eso, lo que he dejado caer, o sea, ante el troleo, como protocolo, yo propongo que ya asumamos que si se detecta que existe cierta posibilidad de troleo por parte de un usuario, pues se le dan una serie de mensajes explicativos, informativos, amablemente, se le trata de encaminar hacia plataformas de comunicación, equipos de trabajo, y si la cosa sigue, pues se cierra el hilo y ahí se queda, porque es que si no, lo que da lugar es a tener, pues eso, al hilo dando vueltas y vueltas. Luego en la línea 40 tenéis una pregunta: cualquier artículo de un movimiento de fuera del MZ u organización también es off topic, porque yo ahí estoy con Ardible. No, o sea, se trata de que tenga nuestra misma visión. O sea, si es un artículo que habla sobre tecnología de código abierto, pues es que como si viene del 15M, como si viene del MIT. O sea, si es sobre tecnología de código abierto, no es sobre protestas o vías políticas o historias por el estilo, sigue siendo un de código abierto. Si es interesante, se pone, desde mi punto de vista. Sí, pero yo creo que no, puedo hablar. Tengo turno. Creo que sí. Está Víctor. Sí, yo he pedido ahora antes de Cabot, pero como era una directa, creo que al igual pasa por Cabot. Creo que debería grabar tú porque es directa. De todas maneras, el cierre del foro no le parece a la gente, ¿no? Pues el siguiente, pasamos directamente al siguiente punto, que es el tema de los moderadores, que era el que tenía que explicar tú. No. No, yo creo que del cierre del foro se han puesto algunos argumentos para cerrarlo y algunos argumentos para no cerrarlo. Y yo creo que el debate todavía está abierto. Pues entonces adelante, Vic, tenías tú la palabra. ¿Yo o quién? Venga, Víctor. Vale, vamos a ver. En este momento en el que tenemos que pararnos todos un poco, me voy a poner un poquito a filosofar y mirar lo que estamos haciendo en este momento. Ya estamos perdiendo 44 minutos en debatir el tema de que si un moderador hace su función, si no la hace, si un tema es off topic, si no es off topic. Y entonces es cuando me remonto 6 meses o incluso 7, si no se me va la cuenta mal, porque esto lo he estado analizando toda la semana hablando con ciertas personas. Es entonces cuando veo que cuando dije de cerrar el foro era algo que tenía que haber hecho. ¿Por qué? Porque en este momento deberíamos estar aprovechando nuestro tiempo en otro tipo de cosas, no en discutir que si un hilo es off topic, que si hay un troll y ese tipo de cosas, porque siento decirlo así de claro, pero llevo desde que empezó esto aquí y es que hay que evolucionar. Y una evolución, sinceramente, es cerrar el foro. Y lo estoy diciendo porque creo que lo he valorado lo suficientemente en mi cabeza como para sopesarlo poniendo una balanza, poniendo la parte positiva y la parte negativa. Y como parte negativa voy a poner, por ejemplo, cuando empezó el movimiento a expresarse en foros de redes sociales, véase Facebook. Yo no voy a decir que fuera la primera persona en oponerme, pero sí que voy a dar la razón por la que me opuse, que es muy diferente. Me opuse sinceramente porque el dividir todos nuestros esfuerzos en una web, en un foro, en un Facebook, en Twitter, iba a ser complicadísimo. Y valoré como una mejor función dedicarnos en una sola parte a difundir todo lo que sabíamos, que es lo que estamos haciendo, difundir. Si podríamos aprovechar, por ejemplo, Facebook para redireccionar a la gente a nuestra página o a nuestro foro, pero vemos que la gente, poquito a poco, cuando se ha metido a moderar, por ejemplo, Facebook ha acabado quemándose, se ha acabado quemando mucha gente moderando, y ahora vemos como los moderadores también empiezan a sentirse un poco como criticados por sus funciones, y yo creo que no es eso. Me gustaría, por ejemplo, ver que la gente fuera valorada o con votos positivos o dándole la enhorabuena a la gente porque ha realizado un trabajo que nos sirve para todos dentro del movimiento. Véase tecnología código abierto, como ha comentado antes Icabot, o lo que sea. Por eso yo creo que es mucho, pero mucho más favorable tener cerrado el foro y abrir una vía alternativa, que creo que analizando el tema con el criterio científico que lo debemos de hacer, el foro nos da mucho más problemas que beneficios. Si me equivoco, por favor, decírmelo. Pero creo que da mucho más problemas que beneficios. La gente estaría más contenta trabajando y se puede crear un paralelismo en lo que sería la solución científica a este problema, y es fake news. Fake news nos daría lo que hoy en día no tenemos, y es una valoración científica de hechos probados o reproducibles. Quiero decir, tendríamos dentro del fake news un foro, pero un foro a modo de comentarios. Es decir, si sale una noticia en la que se expone una noticia de código abierto, de tecnología que se puede aprovechar para cualquier cosa que a nosotros nos beneficie, la gente va a debatir dentro de ese hilo de esa noticia. Es decir, hay dentro de esa noticia un foro. Creo que va a ser mucho más provechoso que la gente esté discutiendo por una noticia en la que se exprese una nueva idea, una forma de salir adelante o evolucionar en una tecnología, que estar discutiendo que si Peter Joseph o Jack Fresco ha dicho. Es que me parece, sinceramente, después de todo lo que hemos vivido aquí, mucha gente ya lleva aquí creo que el mismo tiempo que yo, me parece una pérdida de tiempo enorme el estar intentando debatir moderadores dentro de un hilo de moderación, de lo que son los moderadores, si hablamos con esa persona para que edite, o si hablamos con Pepito para que piense lo que ha dicho. Es que creo que eso ya no es lo que debemos hacer. Creo que lo que debemos hacer es dar un salto, vamos a decir, de calidad, en el que nos dediquemos a valorar el método científico, y ese puede ser fake news, que está más que abandonado. Y creo, y yo fui el primero en abandonarlo, y lo digo sin vergüenza ninguna, que ese puede ser una salida al foro, y creo que puede ser mucho más práctico para gente. Y voy a hablar poniendo la mano en el fuego ahora mismo, que Ruth, por ejemplo, que es una persona muy dada a la investigación, pues seguro que creo que por lo menos estaría mucho más contento. Yo también, debido a mi profesión, estaría mucho más contento, y seguro que entraría muchas más veces a discutir, o gente que incluso no tiene ni idea de tecnología, se sorprendería con noticias que ni siquiera conocía y que les llega gracias a nosotros. No sé si me estoy alargando mucho. Darme alguna contra, a ver si puedo dejaros respirar. Hombre, es que si sigues, hombre, teniendo en cuenta los dolores de cabeza que tenemos los moderadores, no tardarías mucho en convencerme, si no fuera porque creo que necesitamos medios de comunicación más interactivos. El foro ya está muy enfocado a, o sea, el antiguo foro, por ejemplo, por diseño, eso sí que era un desastre, porque eso daba pie a cualquier cosa, que nos trolearan de cualquier manera posible, de la forma más más civilina. Sobre todo en la parte de miscelánea, pero el foro ya ahora mismo está muy enfocado a la economía basada en recursos, a compartir información sobre la economía basada en recursos, a poner ahí pues temas de reuniones pues a nivel o activismo a nivel internacional, nacional, provincial. Si te fijas en la estructura del foro, está configurado por equipos, o sea, no hay una parte de religión o de política, o como mucho tiene una parte de bienvenida para los nuevos un poco, pues como he dicho, que llegan y hablan algo, en fin, cuentan su historia un poco, ya sabemos. Entonces yo creo que es que realmente el problema es que siempre vas a tener que moderar. Por ejemplo, si pones un Atrium, siempre vas a tener que moderar. Porque el Atrium mismo tiene blogs, por ejemplo, y tiene partes de las que la gente se mensajea y todo. O sea, ahí troleo te puedes encontrar de muy distinto tipo. Yo creo que el verdadero problema es la falta de proyectos ilusionantes. O sea, más que marearnos la perdiz sobre esto, es que habría que cambiar esto porque tal vez esto es lo que... No, o sea, lo que realmente nos falta es eso, pues eso, como fake news. O sea, involucrar a gente en cosas como fake news. Pero no se trata de quitar esto y pongamos esto, sino más bien, pues eso, enfocar a la gente a que vaya a proyectos, a cosas... como fake news, como el festival de esas viejas o lo que sea. Oye, ¿qué ha pasado aquí en el pad? Vale, perdón, que estaba escondiendo mucho el pad. Yo solo quería apuntar que si, o sea, si lo que queremos es un foro para hablar de lo que es el MZ, de lo que es una economía basada en recursos y todo esto, es mucho más provechoso hacerlo de esa manera, permitir en el Fake News, como periódico digital de difusión científica en general, permitir a la gente comentar los artículos, que es el kit de la cuestión. En esos comentarios la gente ya va enfocada hacia los temas que estamos tratando. Y no se convierte en una cosa tan caótica como es cuando la gente plantea sus propios temas. Entonces, ese factor de comentario dentro de Fake News, aunque algunos lo comparen con un blog que nosotros no tenemos, pero tampoco es que nos funcione. O sea, estamos hablando de a veces de herramientas que tampoco nos funcionan. No tenemos suficiente generación de datos para un blog todavía. Entonces, si hacemos fake news y aprovechamos fake news un poco para hacer el debate ahí con la gente sobre los temas, sobre las publicaciones y los artículos de todo lo que nosotros tratamos, yo creo que ahí damos un gran paso adelante. Pero bueno, todo es discutible. Yo espero más opiniones del tema de fake news como sustitución del foro. Bueno, como no hablas, yo, y Cabot, yo sé, es que hay muchas veces que, por ejemplo, cuando vives en pareja y das, por ejemplo, un paso para tener un hijo, siempre es un paso difícil, pero hay veces que lo tienes que tomar. O hay veces que cuando no tienes trabajo, tienes que irte fuera de tu país, y es un paso difícil, pero hay que darlo, si te sale la oportunidad. Y creo que para nosotros sería lo mismo ese paso, cerrando un foro, que yo creo que, como estaba definiendo ahora ahí Ardible, nos ha dado en algunas partes una imagen negativa, ha habido un bajón de participación enorme, se pierde mucho tiempo, yo creo que por parte de los moderadores, que podríamos estar haciendo otras cosas. Por ejemplo, con proyectos, como tú has dicho antes, de Cabot, ilusionantes, porque podríamos pensar en proyectos ilusionantes si no tuviéramos la faena de estar moderando. Es que sinceramente creo que yo no tengo que estar esperando si exacto, desgaste, es la que te quería poner antes, Arcibe, perdona. Creo que ya llega un momento en que yo no tengo que estar pensando si levantar un troll al foro. Yo me acuerdo hace 2 años, creo que estábamos en la Universidad Politécnica de Valencia, en una reunión de Valencia Strategies, que éramos casi 20 personas, qué maravilla, y de repente me llamaban por teléfono: oye, que estamos siendo atacados en el foro por forocoches. Y yo, bueno, ahí te sorprendías un poco y decías, pero madre mía, ¿qué es esto? Pero hoy en día es que me pongo a pensar en eso que pasaba. Y no sé, le veo como que no hubiera pasado si no tuviéramos foro y hubiéramos tenido otros medios de difusión como los que podríamos tener ahora, que es Fake News. Parece que está haciendo una campaña política de Fake News, pero es que después de valorarlo, creo que es la salida científica analizada más factible que tenemos para nosotros. Entonces, el que quiera trolear, seguirá troleando. Sí, seguirá troleando, pero ¿en base a qué? A una noticia científica. Entonces, si alguien me quiere trolear, y lo digo muy claro, Cabot, si alguien me quiere trolear en una noticia científica, por ejemplo, de se ha descubierto una nueva fuente de energía renovable o se ha descubierto una nueva forma de almacenar energía, y esa persona empieza a discutir dentro de un hilo de noticia, creo que va a ser mucho más provechoso ese troleo, tú fíjate lo que estoy diciendo, que se discuta sobre un tipo de energía o un tipo de investigación, que esté discutiendo porque ha dicho Peter o ha dicho Jack o las chemtrails o cosas así. En un artículo científico, y yo creo que aquí me puede criticar tanto positiva como negativamente Ruth, que le gusta mucho el tema de la investigación, por ejemplo, con el tema de investigación de baterías, si alguien entra a valorar una batería de lo que sea y no tiene argumentos, es que va a caer todo su argumento por su propio peso, por gente que va a seguir ese artículo. Entonces, no sé, si alguien quiere seguir, y perdón por la palabra, perdiendo el tiempo, moderando un foro en el que se le da más juego a una discusión entre Peter y Jack o a cosas por el estilo, pues de verdad, no sé. Yo puedo poner mi propio ejemplo, quitando a los demás. Yo he acabado un poco al final quemado, desilusionado, porque no me avanzaba el tema del foro. Y bueno, no me da vergüenza decirlo, como he dicho antes, con el tema de Fake News. Culpa mía muchas cosas, también tuve muchas cosas que hacer. Y aquí la gente pues lo sabe, pero joder, yo creo que ya ha llegado un momento en el que tenemos que darnos un respiro y dedicarnos a lo que es esto. Discusiones científicas, y con científicas no me refiero a ingenieros arquitectos, porque una discusión científica puede ser análisis de un modelo educativo, el análisis de una transición desde un punto de vista científico para que la gente la comprenda. No lo sé, yo creo que deberíamos de darnos cuenta que van a haber muchas más cosas positivas en una discusión científica, y vuelvo a repetir, en un tema científico, educativo, de ingeniería, de lo que sea. No hace falta ser ni ingeniero ni arquitecto para entenderlo. Quedando en el foro, recibiendo reportes de personas que no están de acuerdo con el mensaje de Ruth, o que no están de acuerdo con el mensaje de Pacus, o con mi mensaje, porque eso es un punto de vista subjetivo. Y no puedo estar valorando puntos de vista subjetivos, porque entonces tenemos que valorar 20.000 opiniones para dejar un mensaje en un foro. Y yo creo que no es el momento ya. Perdón por la extensión. Es que creo que de quitar el foro quitar el foro y poner fake news no basta, porque fake news te cubre parte del problema, la parte científica que debería ser vital. Ahí estoy de acuerdo, pero es que el problema es que falta mano, o sea, es lo de siempre, falta gente ahí que se ponga ahí a trabajar en los proyectos. Eso te vas a encontrar siempre. Si sustituyes el foro, tienes que crear herramientas para por ejemplo poner las convocatorias de las reuniones, a no ser que queramos ya pasarnos a Facebook. Para poner las convocatorias de las reuniones, de activismo, tal día se está hacer un activismo aquí, allá, ya, pero jubiloso en Atrium, bueno, en Joomla, pues eso, hay que proveer, hay que crear una serie de herramientas efectivas para romper la comunicación, o sea, porque entonces sí que es verdad que vamos a tener un problema de difusión gordo. Te van a trolear, Víctor, siento desilusionarte, tus dolores de cabeza como moderador no se van a acabar, porque en una plataforma de proyectos como Atrium, ahí te van a trolear, pero bien. De todas formas, una cosita, en Atrium los proyectos pueden estar cerrados, entonces la gente los puede leer, pero no puede participar. Es una forma, por ejemplo, en coordinadores no me parece lógico que todo el mundo opine. Pero si no tienen contraseña, podrán, yo qué sé, a lo mejor te pueden incluso mandar un correo electrónico, se averigua en tu dirección, pero no van a publicarlo, no va a ser algo público. Ya, Jubiloso, el problema es que el troll no es ni mucho menos tonto, y allá donde vea cualquier oportunidad, si no la ve en coordinación, pues la verá en comunicación. Que oye, que hay en comunicación una oportunidad de meterme mergados de registro, y la armo allí, la lío, creo un proyecto de no sé qué, meto aquí otro mensajito aquí, porque yo lo sé, porque, o sea, yo, o sea, es que no, es que te, van a donde haga falta, o sea, da igual que se metan en conferencias, que en comunicación, que en educación, que, da igual, si el caso es trolear, y ya de motores magnéticos ya ni te cuento. O sea, moderar vas a tener que moderar siempre. Es que da igual, o sea, es que creamos el foro enfocado a trabajo, a proyectos, a lo que sea. Nada, pues este coge y en internacional pues te mete ahí un mensajito ahí para liarla, y si no fuera en internacional pues te la metería en cualquier otro sitio. Si es que da igual, el caso es liarla. O sea, ¿qué hacemos cuando tengamos el problema en Atrium? ¿Cerramos Atrium? Quiero decir, vamos a crear las herramientas que nos permitan trabajar de manera efectiva minimizando el troleo, pero no de plano ya vamos a quitar el foro y nos quedamos ahí, nos quedamos en cuero. Bueno, Víctor, y después Pablo. Vale, si te das cuenta, Icabot, hemos vuelto otra vez a lo mismo. Parece que estemos como acojonados por los trolls, pero voy a hacer otra vez un flashback de año y medio atrás, y recuerdo año y medio o casi dos de haber dicho de crear una plataforma que se llamaba CGIS Pro. Ese problema vino, o eso se me ocurrió, debido a que había mucho troleo. Entonces la gente que quería trabajar estaba molesta porque le molestaba a la gente, y como había dicho Jubiloso, no pueden haber 20.000 opiniones dentro de un grupo de trabajo. Entonces, tiramos por un CGIS Pro en el que yo lo quería profesionalizar un poco para que la gente pudiera trabajar en condiciones, pero acabó en CGIS Projects y se quedó en una nube, porque de lo que yo quise a lo que se hizo, pues hubo una gran diferencia. Entonces, dentro de CGIS Pro, que es lo que ahora mismo creo que sería CGIS News, estaba cerrado, y eso fue el punto de la discordia entre mucha gente. Cuando tú le decías que esa parte del foro iba a estar cerrada, la gente se volvía loca, incluso entraba en éxtasis, transformándose gente normal en troll. Entonces, tú le decías que la explicación que estuviera cerrado es que era gente que quería trabajar, y si querías entrar para saber qué se estaba haciendo, debías de aportar tu granito de arena. Entonces, la gente necesitaba tener como si fuera esa prensa del corazón para saber qué está haciendo Icabot o qué está haciendo Pacus en ese otro grupo, y déjame opinar. Es que no está, desde mi punto de vista, no debería estar permitido la opinión en todos los grupos de trabajo. Porque, primero, que no se puede valorar todas las opiniones, porque si no, no podríamos trabajar. Por ejemplo, los ingenieros de un Fórmula 1, todos hoy en día estuvimos diciendo: es que no me gusta dónde está la pegatina, no me gusta cómo es ese alerón, pues yo creo que el alerón porque he hecho mi túnel de viento. No, tienes que dejarlos trabajar, y si quieres opinar, entra dentro del grupo y empieza a trabajar con la gente y a dar tu opinión, pero dentro de, digamos, del grupo de trabajo. Estaría posible, pues sí, se pensó en varios niveles. Por ejemplo, un nivel en el que fuera el de las personas que trabajan dentro del grupo, y otros tipos de niveles para ver qué proyectos habían abiertos y poco más. pero es que creo que es hora ya de hacer esto, porque aquí, por ejemplo, en Valencia, no sé cómo iría a los otros Z-Days, pero es que fue una ruina, porque la gente necesita dar otro tipo de salto, otro tipo de no sé ni cómo decirlo, que necesita trabajar ya en algo. Y puede ser Cegis News, que tenga una plataforma de trabajo Atrium, pero de verdad, es que cada vez que hablamos del troleo parece que sea una guerra. Y tenemos que defendernos de los trolls. No hace falta defenderse de los trolls. Simplemente crea una plataforma de trabajo. Y te aseguro que el troll no va a entrar a una plataforma de trabajo, porque primero tiene que presentarse y decir quién es y a qué se dedica para poder entrar a una plataforma, por ejemplo, de, no sé, de desarrollo de motores o de investigación o de difusión del periódico. No vas a dejar que cualquier persona entre en esos grupos. No sé, de verdad que creo que le estamos dando vueltas a un problema que tiene una solución muy rápida y que además va a ser mucho más productiva para nosotros. Y por cierto, como coletilla, un por data, en este argumento, todos los motores recuerden que son magnéticos. Por favor. Que da vergüenza muchas veces, incluso cuando la gente dice esas tonterías de he descubierto un motor magnético. Hey, wake up. Con los documentales de Peter Joseph yo he aprendido muchas cosas, más o menos sabía cómo funcionaba el mundo. Pero te amplía conocimiento y una de las cosas que se me quedaron fue cómo las personas que quieren verdaderamente transformar la sociedad para mejor los grupos son atacados de diferentes maneras. Y tal como he comentado antes, yo estoy muy en la línea de lo que ha comentado Icabot. Y yo creo que incluso ahora mismo, por ejemplo, 6G, el movimiento Z es pequeño, es que en España. Pero si estamos siendo atacados ahora, yo creo que lo suyo sería seguir con esta primera herramienta que no se ha fundado y aprender de estos troleos, de estos ataques, buscar buena defensa ahora que somos pequeños, porque cuando esto se desarrolle más y cobre fuerza, yo sé que incluso habrá gente especializada, incluso pagada, tal como se explica muy detalladamente en los vídeos, para atacar a cualquier organización que intente cambiar esto, ¿eh? Entonces yo estoy en la línea de, yo la verdad, bajo este punto de vista que he explicado, entiendo que cualquier herramienta que se cree, cualquier herramienta va a ser atacada, siempre habrá alguna manera. Y está aquí, entonces ¿qué hacemos? Si cerramos el foro también se cierra el YouTube, el Facebook, no sé si... y luego esto es, si no somos capaces de solucionar estos problemas, pues es que estamos dando el mensaje de que queremos cambiar el mundo, una transformación enorme, y sin embargo, si no sabemos cambiar estos pequeños, o sea, esto es un problema pequeñísimo ante la gran transformación que estamos emitiendo, que estamos lanzando, ¿no? El mensaje de que esta gente quiere transformar, hacer una gran transformación del mundo sin dinero, ¿no? Y sin embargo son capaces de, o sea, vamos a perder credibilidad. Eso por otro. Y eso sí, a los moderadores, que yo creo que no valdría para moderar, pero creo que a los moderadores habría que apoyarlos, a los verdaderamente que quieren cambiar, que están metidos en el movimiento por convicción, que tenga la suficiente fortaleza para saber que esos ataques lo van a tener, igual que lo tienen los líderes políticos, igual que lo tienen, y que yo les pido que por favor mantengan la postura, y habrá gente que no pueden aguantar más, porque todos sabemos también que hay incluso amenazas. Yo no sé si este grupo lo cogerá suficiente fuerza para llegar a los extremos que nos marcan en los vídeos, que todos sabemos cómo funciona esto, que hay amenazas incluso, con la gente miedo y no tienen más remedio que echarse, pero mientras pueden aguantar, que por favor aguanten, y que esta herramienta, no por ser foro que tendrá sus fallos, sino que como cualquier otra herramienta, toda organización tiene y debe mantenerse el forero, los troleros estos que nos estén escuchando, si hay algunos, estarán encantados, ¿eh?, de que esto se cierre. Se habrán conseguido su objetivo. A ver, Pablo, con el tema este de la gente pagada, todas esas historias, eso ya ha pasado, y aquí la gente lo sabe. A mí, por ejemplo, me han amenazado de muerte, me han estado llamando al móvil, gente periodista que incluso nos amenazó sacando fotos en un montón de medios de difusión, que como que nosotros estábamos pagados por Greenpeace, y bueno, unas historias increíbles para desmontar todo lo que estábamos haciendo, porque gente que se lucraba a través de los vídeos de Zeige vieron que su forma de ganar dinero acababa de terminar, porque nosotros lo hacíamos todo de forma gratuita y oficial, y eso ya pasó. O sea, es curioso, y me gustaría dejar claro que no sé si habéis visto la serie de Battlestar Galáctica, pero es cíclico. Todo lo que estamos haciendo aquí es cíclico. Entra gente y... digamos, hay como tandas, y quiero modificar esto, quiero modificar lo otro, y tenemos miedo a los trolls, pero resulta que si no fuera porque aún queda gente del principio, nadie sabría esto, y estaríamos todos en una espiral, en una constante espiral, haciendo y reproduciendo todo lo que hemos hecho hace 2 años. Hace 2 años ya pasamos el miedo de los trolls, o más, hace 3. El miedo de los trolls, gente pagada para destruir todo lo que estábamos haciendo, gente que sacaba fotos incluso privadas nuestras para desmontarnos las cosas, gente y trolls periodistas que nos desmontaron una cadena nacional, dejándome a mí colgado con un montón de pasta de por medio, y todo porque decían que me pagaba yo con dinero cuando lo había pagado yo de mi bolsillo. O sea, que es que eso ya ha pasado, por lo tanto tenemos que informar de que esto es un avance para nosotros. O sea, de verdad, os lo digo, que cerrar un foro es un avance para nosotros. Y, por ejemplo, otra vez, Fake News nos puede ayudar mucho más. Una plataforma de trabajo cerrada para los que quieren realmente trabajar es un alivio. Porque, y vuelvo a repetir y pongo el ejemplo de Ruth, si Ruth quiere trabajar en un grupo cerrado de baterías, no tiene por qué estar haciéndolo en Google Groups. Lo puede estar haciendo en una plataforma donde tienen todos los que quieren trabajar sus herramientas. Y podemos perder el tiempo, en vez de estando aquí discutiendo por los trolls y el foro, discutiendo cuál es la mejor herramienta que habéis descubierto en el plazo de 2 semanas, por ejemplo, que se dieran para trabajar en grupo. ¿Qué herramientas hay online a trabajar que puedan beneficiarnos a todos? Creo que ese es el momento de que nos demos cuenta de que todo esto que estáis comentando ya ha pasado. Es que hay veces que me entra un poco... nostalgia, ¿no? O me entra un poco de frustración el ver que entra la gente y con toda su buena fe, y esto va por Piti y Pablo, que con toda tu buena fe estás viendo lo que ya pasó, o lo que nosotros ya decíamos hace mucho tiempo. Entonces, quiero decirte con esto que esto se puede arreglar, y lo estabas diciendo antes, que si estamos discutiendo por este problema y no sabemos solucionarlo, cuando estamos pensando en solucionar un problema mucho más grave, tenemos un problema muy grave interno. Estamos discutiendo por una tontería enorme, cuando de una manera muy rápida podemos solventarlo. Y voy a decirlo muy claro, yo creo que pocos trolls van a intentar entrar en una plataforma de trabajo a discutirle a una persona si el motor que ha diseñado de hidrógeno es más compatible con otro que con otro. Pocas personas, creo yo, que te van a estar pidiendo el permiso para entrar en el grupo. Y como, por ejemplo, como parte necesaria para entrar en el grupo, te entrevistas con el coordinador del grupo para ver hasta dónde puedes aportar o qué es de verdad lo que tú quieres aportar. Es que lo veo jodidísimo, ¿eh? De verdad, que un troll tenga que pasar esa serie de filtros, por decirlo de alguna manera, para poder ayudar y poder trolear. Estamos intentando ayudarnos entre nosotros y discutiendo de forma positiva todos nuestros errores, autocrítica, por supuesto. Y tenemos que ver que siendo los que somos, con los pocos que quizás podamos estar 24 horas al día metidos aquí, no podemos hacer mucho más que estar moderando un foro, y creo que no es nuestra función. Nuestra función acabó hace mucho tiempo, que es la de moderar. Se deberían de crear coordinadores de trabajo, que son mucho más provechosos. ¿Ardible? No, te la paso, porque lo que ha dicho Víctor me hace pensar. Víctor nos promete el paraíso, sobre todo a los moderadores, pero yo no lo veo tan claro, porque cuando tú, o sea, primero de todo, no puedes quitarte el foro si no creas herramientas de trabajo, plataformas, pues eso, de gestión de proyectos y todo esto. O sea, no puedes crear una pues, convocatorias, o sea, tienes que ir primero, construye las herramientas adecuadas para que eventualmente podrían sustituir el foro y luego ya plantéate quitar el foro. Pero es que aun teniendo aun teniendo Atrium, aunque tengas Atrium, en el Atrium también te van a trolear, repito. Quiero decir, y además van a existir divergencias a la hora de moderarme demo, porque creo que ahí estoy con Ardible en que tenemos que el método, o sea, la ciencia no es una cosa cerrada en sí misma, o sea, el MZ no puede ser una cosa cerrada en sí misma. Entonces, uy, que ha aparecido un artículo en una revista de Greenpeace que dice que podríamos utilizar la energía limpia y renovable. No, que esto viene de... No, esto no. No, que he visto un artículo que viene en una revista nueva del 15M que habla de tecnología de código abierto. No, esto tampoco. No, tampoco. O sea, por favor. ¿Sabéis a lo que me refiero? Dale. A ver, varias cosas que se han comentado. Víctor, yo estoy convencido de que estaría bien que tuviéramos un Atrium, y sería una herramienta de trabajo interesante para proyectos concretos. Pero como bien dice Cabot, eso no va a evitar que haya problemas, y esos problemas se solucionan con decisiones de moderación rápidas y eficaces. Por otro lado, lo de que se modere negativamente contenidos interesantes solamente porque vienen de otra organización, yo creo que no es el caso. Cuando yo particularmente he pedido que se retire o me he quejado sobre algún contenido, es porque simplemente no me parece interesante, independientemente de quién venga. A mí me da igual de quién vengan las cosas, siempre que sean cosas interesantes. Y yo creo que no se ha dado el caso de que algún contenido realmente interesante para los objetivos y la estrategia de Movimiento Zeitgeist se haya retirado del foro o de algún canal de comunicación solamente porque viene de Greenpeace o del 15M, de quien sea, ¿no? Entonces no creo que debamos preocuparnos por eso. Una puntualización, que yo no he comentado nada de Atrium, o sea, eso que quede claro. Ahora mismo para mí no existe ninguna plataforma que yo haya pensado para trabajar. Eso que yo no he dicho nada de Atrium. Pues habrá que proponer una herramienta adecuada de gestión de proyectos, ¿no? Y claro, ¿y qué pasa cuando la gente empiece, por ejemplo, a compartir información? Es que está claro que siempre vas a tener temas de moderación, cuando, o sea, ya no tanto en un grupo que trate sobre I+D y tal, sino, por ejemplo, en un grupo que sea de comunicación o que tenga que ver con la educación. O sea, siempre va a haber alguna discrepancia o gente que quiera trolearte, incluso objetivamente, vamos. Pero yo creo que eso ya perdón, jubiloso, ya sería faena del coordinador. O sea, en un coordinador o de los coordinadores, no tiene por qué solo haber uno. Si el grupo de, pues mira, lo siento, pero voy a poner Ruth, el grupo de batería, de trabajo de batería, porque es el que más conozco ahora mismo. Si el grupo de trabajo de batería está coordinado por Ruth, y no sé, y vamos a poner por mí, por decirlo algo, si Ruth y yo, que somos los coordinadores, creemos que alguien se ha metido simplemente para tocarnos las narices, es que no hay que pensar nada. Directamente, pum, fuera. Es que es así de sencillo. Y esto no es algo fascista. Es científico. Es decir, si alguien, cuando hace una suma, dice que 1 más 1 son 15, me parece que poco hay que valorar si lo repite 50 veces. No, es que 1 más 1 es 15. 1 más 1 es 15. No hace falta estar pensando... lo editamos, te decimos que lo piense o lo borramos. No, tío, estás tocándonos las narices, fuera. Aquí venimos a trabajar, y si crees que 1 más 1 es 15, no puede ser, porque científicamente 1 más 1 es 2. Ahora que estabas hablando de eso, en temas de sociología, política, etcétera, es mucho más complicado. No puedes decirle, científicamente te digo que esto es así, esto es así. Te puedes rellenar 80 páginas, ¿sabes?, con estudios sociológicos, y siempre hay discusiones y siempre es inexacto. No son ciencias exactas. Por otro lado, lo que iba a decir, escuchando el otro día el ZDI de Canadá, me recordó una cosa Peter Joseph, que dice que ahora hay un montón de información en Internet, que sí, que todo el mundo tiene la posibilidad de escribir en los foros y todo eso, y claro, que eso tampoco es que sea especialmente positivo. Lo que yo me pregunto, ¿alguien está dispuesto? Porque yo, por ejemplo, no, yo no, ni siquiera estoy al día con el foro, no me he leído todos los comentarios que hay. Si alguien, oye, se ve con fuerzas para leérselo todo, moderarlo y todo, genial. Pero ¿no sería bueno intentar concentrar, enfocar, para que la información sea más precisa, para que no sea tan tan difusa, tan grande? O sea, que, no sé, de alguna forma evitar que llegue una persona, salude, comente todas sus cosas, o hacerlo de otra forma. Yo el foro, por ejemplo, no lo puedo seguir, no estoy leyendo lo que sale. O sea, que no sé ni siquiera si tengo criterios para discutir sobre esto. Yo solo digo que a mí el ruido no me sirve. Me parece demasiado ruido. Ah, incluso con gente con buena voluntad, ¿eh? El foro en concreto, siempre se pueden utilizar ciertas herramientas. Por ejemplo, cuando hay algo que es particularmente importante, se coge y se le pone una chincheta, ¿vale? Se destaca. O, por ejemplo, se puede coger en una... Además, está estructurado por categorías, ¿vale? O sea, no es que venga todo, es un totum revolutum. Luego, también se puede coger y una serie de mensajes que sean relevantes, para, por ejemplo, para un equipo de trabajo, se coge y se pone se hace una especie de greatest hits, ¿vale? Y se reordena. Todo eso se puede hacer en el foro editando, utilizando las herramientas que tienen los administradores. Para ir, digamos, por ejemplo, pues en un equipo determinado, para quitar más que para quitar morralla, para seleccionar, por ejemplo, entre los miembros del equipo, hacer una selección del tema. Luego, incluso, pues sí, también se puede utilizar la wiki. O sea, imagínate si herramientas hay. Luego, insisto, o sea, si se plantea quitar el foro, hay que primero marcar un itinerario en el que se creen las herramientas que sustituyan las funcionalidades del foro, ¿vale? Para que no nos quedemos ahí, digamos, y bueno, ahora dónde hacemos las convocatorias, y pongo el audio de la reunión, y ahora no sé, este equipo está recabando información y tal. Ya, pero la wiki vas a poner también Además, ¿la wiki no te la pueden trolear? Vale, pues eso, te lo pueden trolear como todo canal. ¿Estáis de acuerdo en que primero de todo habría que crear un itinerario en el que se fueran creando herramientas? Por ejemplo, ViveLibre está trabajando en el Joomla. Eso da mucha versatilidad. Hace falta una herramienta de gestión de proyectos. Pero que, como digo, que de todas maneras te van a trolear. Está la wiki, que como ha dicho Uto, también te la van a trolear. Entonces, estamos de acuerdo en que no nos podemos quedar, digamos, desnudos de golpe y borrazo cerrando el foro, sino que tenemos que tener las herramientas para poder hacer una comunicación efectiva. Bueno, yo he pedido palabra, no sé si hay alguien que la haya pedido antes. Vale. Voy a hacer un pequeño símil. Imaginaros que en vez de los martes haber una reunión de coordinación, esas jodidas reuniones de coordinación, en el que si son abiertas, son cerradas, que si están cerradas y la gente piensa que estarán conspirando, que estarán diciendo por qué tienen un candado, todas esas historias que han habido hasta hace pocos días. Bien, imaginaos que esas reuniones de los martes son en vez de moderadores, de coordinadores de trabajo. Y voy a poner varios ejemplos para hacernos una idea. Tres, uno del grupo de coordinadores de baterías, y aparecen los coordinadores del grupo de baterías, de investigación de baterías, otro que es de los coordinadores del grupo de educación, y otro de los coordinadores del grupo de las plataformas de trabajo, ¿vale? De las plataformas de trabajo que utilizan los grupos de trabajo. Imaginaros que las reuniones son abiertas y toda la gente puede entrar a escuchar. Y imaginaros la cantidad de avance cultural, de enriquecimiento cultural que podemos tener. Tanto la gente que está escuchando a los reportes del grupo de investigación de baterías, los reportes de investigación o de herramientas de educación. Y buenas noches, Chris. Y todo lo que nos puede aportar una reunión abierta en la que nadie diría qué están diciendo o qué están conspirando. Pues imaginaros qué bonito sería poder hacer eso, en vez de estar dando la sensación de que están conspirando esos coordinadores, perdón, esos moderadores dentro de un canal encerrado. Yo por más que quiero ver el foro, es que ya no lo veo. Es como cuando, no sé, es que no lo veo ya. Entonces sí que estoy de acuerdo con hacer una especie de transición de eliminar foro hasta otra herramienta, pero es que sigo sin entender ese miedo al troleo. Es que de verdad, si hay alguien que a la primera ves que estás troleando, el coordinador lo elimina, así de sencillo. Yo creo que no es tan difícil. No sé, quizás yo me estoy haciendo una paja mental, pero de verdad, yo creo que sería mucho momento una reunión de un martes de coordinadores de trabajo y que se pueda asistir por gente exterior al grupo de trabajo y escuchar y culturalizarse y saber más cosas de lo que no sabías y saber que hay un grupo de trabajo que está creando un tipo de baterías que sean más eficientes o en educación, una nueva herramienta para niños de 7 a 14 años o de 7 a 10. De verdad, es que creo que no hay color. De verdad, si gasto mi tiempo en un Google Groups discutiendo, cuando digo discutiendo me refiero en una discusión abierta, positiva, entre personas que trabajan, y lo empleo discutiendo una nueva forma de mejorar lo que estamos haciendo, oye, por favor, que sean todos los días así. Pero me niego a seguir pensando que me voy a pasar un año más moderando un foro y viendo las tonterías que se pueden llegar a decir y no las que moderar. De verdad es que no, ya no lo veo, lo siento, ya no lo veo. Si nadie tiene la palabra, una cosita. ¿Hasta qué punto se puede dirigir, moderar, se puede educar a una persona que no se ha molestado en ver los documentales, en leer, en informarse? O sea, que viene y te dice cualquier burrada. No sé, como mucho puedes decirle, mira, aquí están los documentales, enviarle una página, un link y decir, cuando puedas hablarme de esto, seguimos hablando y ya está. Pero eso ya se hace, Jubiloso, ya se ha hecho muchas veces, o al menos yo hasta hace poco lo he estado viendo. Si tú, por ejemplo, había venido mucha gente cantando en TeamSpeak, ¿cuánta gente hemos visto cantado sin tener ni idea de lo que iba esto y se le ha recomendado ver los documentales? Entonces, ¿qué van a entrar trolls? Pues seguro que van a entrar trolls en TeamSpeak, pero es que esto es una herramienta de comunicación y no tenemos otro que hacer que ponernos la C de, yo digo la C de capitán, porque ya hay muchas veces que parece que seas el capitán y tienes que decir, oye, toma, ponte a leer esto y vete para allá, o no sé. De verdad que no le veo ya problema. Es que lo vuelvo a repetir, me ha gustado mucho cuando habéis dicho lo del tema de que estamos pensando, el reto Pablo, en solucionar esto que es irrisorio, cuando estamos pensando en cambiar el mundo. Es que no le veo problema, de verdad. No le veo problema. ¿Que hay que crear una herramienta de transición? Sí, claro, por supuesto. Pero hay que pensar ya en que tenemos que quitarnos encima una herramienta que nos está haciendo perder el tiempo leyendo. Pues mira, eso lo ha dicho y creo que es un ejemplo. El que yo no leo el foro porque es ruido. Y al final es verdad, es que es ruido. Y hay muchos hilos de verdad que han tenido de visitas, de comentarios, de posts, pues que no tiene nada que ver con Zeiss o con una economía basada en recursos o en su momento con el proyecto Venus. Pero de verdad, que si vamos a comprar un foro con Zeiss News y una plataforma de trabajo, y vuelvo a decir cerrada, para gente que quiere trabajar, con un acceso a coordinadores para entrar en el grupo de trabajo para ayudar, es que no le veo color. No le veo color, de verdad que no. Y venir a TS y que entren trolls, oye, lo acepto y me bajo los pantalones si queréis y hago lo que queráis, pero un foro, me niego ya a seguir creyendo que tenemos que moderar un foro cuando la gente no tiene, perdón, como si la gente no tuviera otros medios de comunicación para expresarse. Y con eso quiero decir, si alguien viene a hablar de chemtrails, aquellas famosas y largas horas de debates de moderación de chemtrails, que se vaya a un foro de otro sitio que hable de chemtrails. Yo me acuerdo que una persona le dio una razón científica enorme a una persona que defendía a chemtrails como si las hubiera analizado él mismo, y se le dijo que si realmente te sientes mal, analízalas, llévate a una persona que las pueda analizar químicamente, vete a un centro de salud, averigua cuánta gente se ha puesto enferma desde que tú crees que están, digamos, echando eso, y no lo pueden hacer, porque cuando le dan un punto de vista científico, se niegan a creerlo, y es cuando el troll se enciende. Entonces, si el troll no puede entrar a un grupo de trabajo porque el coordinador ya ha visto que esa persona no va a trabajar, no vas a tener problema. No vas a tener problema. Bueno, creo que tengo la palabra yo, ¿no? Sí, a ver, a mí me parece bien lo que dices, Víctor, en parte, de que se... para los grupos de trabajo y de tal, está bien, pero ahora mismo estoy con Icabot de que no tenemos otra herramienta que no sea el foro. Por ejemplo, yo que he compartido muchas cosas en el foro, he hecho vídeos, he hecho tutorial, estoy ahora con lo de Joomla y tal, y yo sí uso el foro para trabajar. Entonces, si yo estoy usando el foro para trabajar y no tengo otra herramienta, a mí ahora mismo se me limita a que todo lo que yo comparta, lo único que voy a hacer es entrar en TeamSpeak. Y en TeamSpeak sí puedo entrar cuando tenga tiempo. Y no siempre está la gente, a lo mejor, con la que tengo que hablar o cómo tiene que hacer eso. Entonces, si no hay otra herramienta ahora mismo para tal, yo no... Y es más, la gente nueva, si necesita información y no puede entrar en TeamSpeak, tampoco, y tiene alguna duda, quiere preguntar algo, tampoco hay un sitio donde pueda preguntarlo. Entonces, no veo ahora mismo un sitio, una plataforma donde se pueda trabajar ni donde se pueda comentar ni decir nada respecto de varios temas. Entonces, solamente se puede por TeamSpeak, y por TeamSpeak entra muy poca gente, y entonces yo ahora mismo no soy partidario de quitar el foro. Y tengo una pregunta más, que es, ¿cuántos mensajes, que habláis de moderar y tal, cuántos mensajes se moderan al mes? Por ejemplo, si hay muchos, ¿cuántos trolls y tal? Yo leo el foro casi a diario, y prácticamente quitando el último tema que ha habido, es un poco más de discusión. Llevo un par de meses, creo que no he visto nada raro. No habla nadie, hablo yo. Ya no es cuestión de ver cosas raras, es que volvemos otra vez a pensar, a ver lo mismo de siempre. ¿Cuántas personas creen que tu mensaje, por ejemplo, BioLibre, es irrespetuoso cuando no lo es? Simplemente porque esa persona tiene alguna rencilla, algún tipo de motivo negativo contra ti. Pues empiezan a reportarse mensajes porque yo me llevo mal con Pepito y el otro se lleva mal con no sé quién. Y entonces empiezas a llegarte una serie de reportes que son pensamientos subjetivos, no analizados de forma objetiva. Y los moderadores no estamos para hacer eso. Porque yo no tengo que estar pensando ahora que es que Pepito ha pensado que es que eso le ha molestado porque es que él es de izquierdas o él es comunista y eso le molesta. Es que yo creo que hemos llegado a un punto en el que ya nos hemos dado cuenta de que eso no funciona. Entonces, yo te comento que yo no he dicho de quitarlo ya, de mañana ya no hay foro, no. Como ha dicho Icabot, hay que pensar una forma en la que, exacto, los problemas son técnicos. Hay que pensar una forma de transición hacia esa herramienta, que yo creo que vuelvo a decir que es mucho más provechosa. Sé que, sí, ahora mismo es muy difícil explicar a la gente que entra en TeamSpeak, pero no es difícil, por ejemplo, que cuando haya un grupo de trabajo y hay, por ejemplo, pues yo con Jubiloso no he tenido el placer de entablar una conversación de más de 5 minutos o de 1 minuto porque no lo conozco mucho, pero sí que sé, pues cuando pregunto por él, hay gente que me habla maravillosamente de él. Y por ejemplo, él podría hacer un trabajo y que sería mucho más importante que el que puede estar haciendo ahora. Por ejemplo, imaginaros otra vez, lo siento, Ruth, el grupo de trabajo de baterías. Pues imaginaros que dentro de la portada de la plataforma hubiera una página solo hecha para el grupo de trabajo de baterías. ¿Por qué no hablar con las personas que se dedican al diseño web, como Pacus, la gente que trabaja en base de datos, la gente que trabaja dentro de lo que es la web, para que trabajen en hacerles fáciles las formas para colgar todos los avances de ese grupo de trabajo? Por ejemplo, grupos de trabajo de baterías, tal. Cuando tú pinchas, entras en una página nueva en la que está diseñada solo para exponer o quiénes están trabajando, de qué forma lo están haciendo, cómo te puedes unir, formas de contacto. Pero es que, además, cuando decimos que y cómo se va a comunicar la gente si no puede venir a TeamSpeak, es mucho más sencillo. Se puede dar un Skype. Yo he hablado con muchísima gente de Francia, de Rumanía, de un montón de sitios preguntando por qué era el movimiento. Y no pasa nada por hablar por Skype. Pero es que además hay otra forma. Y es que hay unas Ask Web and Questions que son muy fáciles de exponer y que si la gente se las lee y quiere entrar a debatir, se puede poner en contacto con la gente a través de emails, pues como yo o cualquier coordinador o moderador ha estado contestando durante muchos años, y a mí no sé, me caen los rayos por contestar a, no sé, a 50 emails al mes. Yo creo que tampoco es tan difícil. Si ponemos la información clara y concisa dentro de una web, quiénes somos, qué estamos haciendo y hacia dónde vamos, la gente se va a unir. ¿Quién no quiere cambiar el mundo hacia bien? Hostia, esto es una secta, pero bueno, pero que está ahí, no es tan difícil verlo. Y que una plataforma web con una portada que te derive a grupos de trabajo para ver de una forma totalmente con un diseño escandalosamente cojonudo, en el que se pongan las fotos de trabajo, cómo se está haciendo, formas de contacto, es que eso ya se puede hacer. Yo veo muchas empresas que ponen sus trabajos abiertos y, joder, es que es increíble. Y yo creo que eso nosotros lo podemos hacer. Si le damos a la gente motivación, por ejemplo, a una persona que se dedica a hacer diseño web, que no sé, que ayude al grupo de trabajo para exponer su forma de trabajar o sus cosas de una forma totalmente vistosa y con un diseño muy bueno, le está motivando a que trabaje. Si le dices a una persona que es que tiene que irse en el Joomla, a ver por qué no tengo acceso de moderador, es que hoy se me dio el acceso de moderador, no puedo borrar un post, es que eso lo veo tan contraproducente y una pérdida de tiempo enorme para la persona que lo tiene que hacer, que ya lo hemos pasado. Y vuelvo a repetir, lo siento por la extensión, pero es que no creo que es un salto que tenemos que dar. Valgan mis críticas a las opiniones. Ahora cuando pasa la bola esa del oeste y se escucha el... ¿Qué os parece si paramos 5 minutitos? Porque lo que está claro es que yo creo que las propuestas tendrían que estar un poquito más trabajadas para tomar una decisión aquí. Yo no sé. Por mí no hay problema. Oye, ¿qué les pasa a los de Colombia? Que están tanto con que vayamos, que están poniendo música y tal. No lo sé, yo estoy contestando a los privados igual, pero nadie contesta. Yo creo que era algún tipo de mensaje que están mandando en forma de norma global. Voy, miro. Creo que sí. User left your channel. De que han cerrado los cohetes, los artificiales. Pablo, yo no te he escuchado, perdona. No, referente a lo de Colombia, creo que a mí también me han mandado un mensaje, pero me parece a mí que lo que se trata simplemente es de que han cerrado ya el tema. User joined your channel. Están retransmitiendo música en directo. User joined your channel. Como no paré las grabaciones, nos va a quedar un vacío ahí. Pararlas y así los archivos son menos, son 2 archivos, un poquito menos que uno de 25.000 megas, porque la reunión dura 3 horas. Yo, como muy tan 12, me meteré en la cama, ¿eh? Yo no puedo alargarlo mucho más, que mañana a las 6 tengo que estar en pie. Una pregunta, ¿cómo se resuelve los temas estos? ¿Qué conclusión o cómo la votación? No entiendo muy bien. O sea, yo no vería tampoco, no vería tampoco lógico que yo, que llevo aquí 3 días, pues si tuviera esto por votación, pues yo pudiera votar. Esto será la hostia, Pablo. Esto. No, que va, vamos a ver. ¿Cómo se arregla esto? Es complicado, porque como antes estábamos diciéndolo, las opiniones aquí son muchísimas y muy variadas. Entonces, al final, lo que hay que hacer es una valoración lo más objetiva posible, o véase, científica. Hay que evaluar, como dice Cabot, y ver qué es realmente lo que nos está quitando tiempo, lo que nos va a dar algo más de lo que tenemos ahora. Es complicado, este tipo de cosas es complicado. Desde el comienzo de los tiempos, esto siempre ha sido una complicación. Y esa es otra de las cosas que deberíamos de empezar a pensar para poder mejorar. Porque ahora tú mismo has dicho que llevas 3 días aquí y, por ejemplo, no sabes cómo se soluciona esto, pero es que esto se lleva pasando desde que empezamos. Y no sé, quizás habría que entender que teníamos que buscar la forma más sencilla y más rápida de trabajar, para que la gente vea resultados, la gente vea zonas de trabajo y olvidarnos ya de cosas. Alguien decía antes que había escuchado la conferencia de Peter y que había dicho que bueno, que había mucha información en internet y que escribir en los foros quizás no fuera tampoco lo más positivo. Estoy totalmente de acuerdo. Si tú expones la información de qué es una economía basada en recursos, qué es el movimiento Fridays, qué es lo que estamos haciendo, pocas cosas pueden quedar por preguntar si lo dejas bien claro. Otra cosa es que alguien tenga dudas. Plataformas como TeamSpeak nos ayudan a esto. O Skype. No sé. Preguntas típicas, preguntas y típicas respuestas. Eso es que ya lo tenemos hecho. Si quieren alguien algo más, te aseguro que aquí ha entrado gente con casi 80 años a hacer cuestiones relacionadas con el movimiento. Y no les ha costado tanto entrar en TeamSpeak. Por eso quiero decir que puede ser confuso entrar en TeamSpeak y complicado a veces, sí. Pero creo que hay vídeos, incluso tutoriales, para que la gente entre. Es que ya más fácil no se puede poner. Vale. Yo me refería, sobre todo, cuando a la ponencia que se ha tratado de lo del cierre del foro o no. Si, por ejemplo, hay una serie de personas que mantienen la postura de abrirlo y otra de cerrarlo, ¿cómo se resuelve esta cuestión? ¿Por votación? Eso es lo que yo no entiendo. Y también quería dar mi opinión sobre eso, que no me parecería tampoco lógico en el caso de que sea por votación, de que yo, que llevo aquí viniendo 3 días, que incluso puede que sea un tipo que intento manipular los foros y demás, pues yo tenga acceso a esa votación. Pablo, se busca la alternativa más eficiente. Fíjate ahí, por ejemplo, en la línea 55. Pues mira, estamos analizando. Entonces, ¿qué podemos hacer ante los problemas que tenemos? Pues se puede plantear este itinerario. O sea, vamos a intentar, en la línea de mejorar, vamos a intentar ver si potenciando alternativas al foro, creando una serie de herramientas de trabajo, de comunicación, etcétera, podemos cubrir las funcionalidades que tiene el foro, pero eliminar el ruido y el troleo. De eso se trata. Se trata de ir paso a paso y viendo si lo que hemos hecho, los pasos que hemos ido tomando, han dado resultado. Vamos evaluando. Muchas de las decisiones complicadas al final siempre se toman por las personas más representativas del movimiento, Pablo. Eso es así desde que se empezó. Como tú muy bien has dicho, y mucha gente lo ha dicho también, cuando venía, pues oye, ¿puede ser una persona que puedo entrar aquí a intentar desmantelar o a intentar estar o a molestar? Que eso ya ha pasado con mucha gente y lo ha hecho, y lo ha hecho bien, e incluso han llegado muy alto a veces. Al final se suelen tomar la escucha de todas las personas y suelen ser las personas más representativas las que pueden llegar a tomar una decisión difícil. Eso es así de claro, ¿eh? aunque suene espeso, ahí es eso, sí, de claro. Yo prefiero llegar a decisiones, ¿eh? Sí, pero date cuenta tú que a lo largo de la historia también los científicos, ¿eh?, que hay gente que han mantenido su postura y al final han tenido que reconocer, pero hasta que el otro científico no lo ha reconocido, no lo ha demostrado claramente, el otro se ha bajado del burro, ¿no? Aquí en momento Z transmite una cosa que yo no la veo, no estoy de acuerdo en ella, lo que has comentado, has visto. Al final muchas veces, muchas decisiones las tienen que tomar gente representativa, que lleve más tiempo, o más valorada por el mismo, con las mismas personas que integran el movimiento. Y intenta decir que no hay líderes, que no hay, pero yo creo que la realidad es otra. Es igual que los partidos, por ejemplo, de izquierda, que intentan que no haya una especie de presidente, pero el caso es que al final tiene que haber algo ahí que represente un vocal. Siempre debe de haber algún personaje, a lo mejor lo llaman coordinador, ¿sabes? Pero yo creo que al final es que es prácticamente lo mismo. Es igual que lo que estuve hablando yo otro día aquí, el tema de la política. Que al final hay que administrar el Estado de una manera u otra. Lo que pasa es que ahora mismo está tan poco valorada que preferimos denominarla de otra manera. Mira, Pablo, no lo veo así. O sea, si tú ahora llegas con una decisión técnica de, voy a decirlo así, de puta madre, que resuelve el problema del foro, aquí te vamos a abrazar todos y te vamos a dar las gracias. O sea, venga de donde venga. Totalmente de acuerdo con Ica. Se supone que aquí valoramos y analizamos las ideas, no en sí mismas, no el de dónde viene el principio de autoridad, es una cosa, entre las cosas que estamos bastante en contra. Pero eso es lo mismo que estamos diciendo. O sea, Pablo ha dicho que qué pasa cuando hay demasiadas opiniones y toda historia. Yo creo que es lo que estamos diciendo, que si hay demasiadas opiniones, al final se va a valorarla mejor. No estamos diciendo nada nuevo, ¿eh? Mira, la misma función del moderador le da cierta fuerza, la misma fuerza que tienen los líderes. A ver si vamos a plantear la problemática que no vea, pero es lo que intento explicarme. Simplemente hacía la pregunta de cuando hay diferentes opiniones, a ver cómo se resuelve por votaciones, que es lo que se denomina democracia. Pero es que ya te voy a poner un ejemplo. La misma moderación es una fuerza que tienen incluso los mismos líderes. Yo a la hora de votar aquí, yo no creo correcto que yo votara, ¿no? Pero un moderador puede borrar un mensaje, le da cierto poder sobre los demás, ¿no? Un ejemplo que pongo. Simplemente no quiero entrar a poner una polémica, pero simplemente preguntar eso. Pero claro, esto puede ser incluso indefinido, esta cuestión de cerrar foro, ¿no? Hasta que se demuestre verdaderamente una postura muy, muy correcta. Y lo que se suele hacer en las comunidades de vecinos más simples, cuando una persona quiere, cuando la mitad de cuando un porcentaje de los vecinos quiere pintar la fachada de rojo y la otra la quiere pintar de verde, pues se accede a la vía más rápida, que es la democracia. Y simplemente era mi pregunta, era esa, que si eso se utiliza aquí, por votación entre los coordinadores o... Pablo, ¿es una decisión técnica? Pues si es una decisión técnica, se toma la decisión finalmente más eficiente. Consenso racional. Sobre colores, eso es otra historia. Si estás hablando de colores, uff. Aunque ya sé que hay por ahí psicología del color, la historia de esas, pero vamos. Y bueno, para que lo sepas, el ejemplo que has puesto es si un moderador borra un mensaje. Ya te digo que eso ha pasado, ¿ves? Como todo lo que preguntas ha pasado y se le ha echado directamente. Y además automáticamente. Perdón, lo ha borrado algo sin haber hecho, digamos, lo que se hace actualmente, que es una charla, un debate o una discusión de ver qué opinan los demás moderadores, cómo están actuando dentro del foro. Cuando ha habido algo muy grave, dentro del grupo de moderadores se le ha echado. Es que, como dice Cabot, es una decisión técnica. Se habla en, digamos, en el grupo de la lista de correo de moderadores. Ahora ya tiene que ser grave el tema para cerrar o borrar un hilo. Always, siempre. En el caso de borrado de un hilo, no se avisa a toda la gente que posteó en el hilo, ¿eh? No, yo decía con el tema de borrar un post. Cuando es el hilo, pues al final o se cierra. O bueno, ya cuando es muy grave ya se ve que se va a cerrar, incluso se comunica ahí en el me refiero en el mismo hilo. Pero que yo creo que son cosas que no nos deben de preocupar, es que estamos dando vueltas a un tema que no sé, no, ya yo ya no lo veo. Yo es la idea que tengo, yo esto lo veo que toda organización de este tipo ha debido de tener estos problemas y la solución, lo que no pueden hacer es cerrar el chiringuito y ya está, ¿no? Ahora me viene a la mente cuando estábamos intentando crear una asociación o una fundación para poder estar, digamos, todos de una forma más activa, aprovechar recursos. Me cago en la leche. Anda, que si llegamos a abrir la asociación o la fundación, menudo un bolón nos hubiéramos metido. Bueno, entonces, para dejar este tema limpio, que es casi medianoche, podemos poner lo que aparece en la línea 55 arriba, sobre el primer punto del orden del día, y luego ya pues todos los comentarios. A mí me parece bien que haya que planifiquemos cómo hacer una transición hacia otras herramientas. Pero me parece que está mal planteado. Justificación, no es que no es una justificación, es una cuestión científica. O sea, nos va a ir mejor con las cosas que ya sabemos que funcionan mejor. Y lo de pros y contras es que no lo veo, es que parece un plan de marketing, o sea, un plan de negocio de una empresa. No, no es esa la cuestión. No estamos intentando vender una moto, sino es... estamos mejorando el tema de la comunicación interno. O sea, y está claro, o sea, si no está claro a estas alturas que es una mejora lo que pretendemos hacer y ahorrarnos todo el tema de lo que se genera en el foro, no es una cuestión de vender tres beneficios y tres inconvenientes. No, en mi opinión son todos beneficios. Si pasamos a trabajar con plataformas tipo Atrium, lo del Joomla es incorrecto también, porque el Joomla es un sistema para un gestor de contenido. No es, o sea, se usa para hacer web. Entonces, yo trabajando con el Tech News y luego cuando llega el momento trabajando con Atrium, yo creo que se suple de sobra la necesidad de expresión de la gente cuando es de los temas que tratamos. Cuando es la necesidad de expresión de la gente, otras cosas y otro tipo de cosas, pues en este caso ya quedaría un poco restringido. Ya está la gente enfocada a hablar sobre un tema, pero lo de las herramientas ya más o menos está claro que es una mejora lo que vamos a hacer. Yo no lanzo las campanas al vuelo, yo prefiero ir paso a paso. Vamos a ir creando cosas nuevas, vamos a ver si funcionan y ver de qué, por ejemplo, porque a lo mejor también depende de qué tipo de herramienta en concreto, si hablamos de un gestor de proyectos, pues vamos a ver qué gestor de proyectos nos permite o qué parte del gestor de proyectos nos permite ser más eficientes y eliminar el ruido. Y vamos paso a paso evaluando, más que a priori ya pensar que todo va a ser el paraíso que más quisiéramos. Yo ahí soy más cauto, vamos paso a paso y vamos evaluando. Muy horrible, tampoco es para que borres el texto, la pequeña crítica que he hecho. Yo no borro nada. Está arriba, línea 20. Ah, vale, es que de repente me ha desaparecido. Yo no borro nada. Y te lo estaba escribiendo en el chat, pero bueno, te lo digo. A mí no, las críticas hacia lo que hago me parecen de puta madre siempre y no me vas a... no me vas a tocar el ego porque intento hacer lo mejor posible y si no es válido, me la pela. Y luego que no es un plan de marketing, esos son los elementos que según el proceso de consenso del Instituto de Facilitación o del Premio Nobel de no sé qué, según el proceso de consenso, toda propuesta, si tiene esos elementos, ahorrará el tiempo de debate y hará que el grupo que tenga que alcanzar el consenso lo alcance de una manera eficaz. No es un plan de marketing, no quiero vender nada. El tener tres pros y tres contras analizados ya en la propuesta hace que no se tenga que exponer en la reunión y entonces no tenga que estar dos horas para decidir si cerramos el foro o si vamos a otro plan de transición. Solo eso. Pero que si decidimos que tiene que tener menos elementos, pues que tenga menos, que es que me importa un bledo. Siguiente punto, entonces. Buenas noches, ¿necesitas el pan? ¿Qué has dicho? ¿Que no sabes el pan? Sí, me lo puedes facilitar. Gracias. ¿Qué alternativas hay al foro? No. Vamos 2 horas debatiendo eso. Si queréis que sigamos la reunión, yo voto, o sea, yo opino porque sigamos por el tema de desarrollo de la nueva web, conclusiones de la encuesta y etcétera, con los siguientes órdenes del día, si queréis una horita más. Si no, yo mi cabeza ya no da para más. Y menos para volver a retomar el tema del foro. Además, necesitamos información, datos. No podemos discutirlo en el aire. ¿Hay alguien ahí? Estamos. ¿Y qué os parece? Que sigamos con el orden del día, que cerramos la reunión aquí, que sigamos una hora más intentando con ese orden del día, o que sigamos hablando de si eliminamos el foro ya. Yo apuesto por seguir la otra cuestión, lo del foro ya se ha estudiado bastante. Yo no tengo opinión porque, como os he dicho, a las 12 va a cerrar, porque a las 6 estoy en pie, así que yo ya no puedo decir nada. ¿Queréis que sigamos la reunión mañana? ¿No esperar una semana más? Buena idea. A mí me parece bien. ¿Y la reunión de bienvenida? Pues se sustituye por una reunión de coordinación nacional y a los bienvenidos, pues si entra alguno, pues se le lleva un canal aparte y sobre la marcha. Y si no, que entre aquí y se entere de cómo va la movida. Si lo quieres escuchar nada más. A mí me parece bien, ¿eh? Llevamos ya un par de horitas y ya está bien. Mañana podemos seguir. Si hay consenso por parte de la gente para volver todos. Bueno, pues buenas noches, amiguitos. Aquí termina formalmente la reunión y mañana nos veremos. User, your channel stopped recording.